Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Audiencia, estamos en el Enredando las Mañanas, como cada jueves, de 10 a 12, pero esta vez no estamos en Buenos Aires, estamos en Córdoba, porque ayer hemos hecho San Roque con la retaguardia, así que, bueno, estamos acá desde los estudios cordobeses para radiar un poco la mañana con las noticias desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí quien les habla es la Romy. Y a mi lado tengo a Willy, que está inaugurando su participación en Enredando las Mañanas. Muy bienvenido, Willy. ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo te va? Bueno, un honor poder participar de este espacio tan importante para la radio. Y bueno, en esta linda mañana, como dijiste, a radiar un rato. Bien. Está en la operación Francisco Batista y Franco Acosta. Hoy tenemos un programa bien concurrido. Cargado de gente. Y si te parece, vamos a contar quiénes hacemos el Enredando las Mañanas cada día. Los lunes, el Enredando sale desde Radio Pueblo Jujuy. Exactamente, los martes, la colectiva radio desde Buenos Aires y en dúplex con Radio Voces de La Rioja. Los miércoles desde los estudios de Radio Zumba La Turba, excepto cuando hay excepciones. Cuando hay pequeños problemas. Y los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angió desde Buenos Aires. Los viernes desde Radio Estación Sur Catamarca y cada 15 días desde La Caterva en Buenos Aires. Pero no solo somos nosotros quienes producimos y radiamos la sonoridad de las noticias del Enredando las Mañanas, sino también nos retransmiten las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Claro, como por ejemplo La Quinta Pata, de aquí de Córdoba. La Negra del Bolsón, Río Negro, el Radio Pueblo y Copama de Jujuy. La Radio La Bulla de San Luis. La Colmena de Plaza Huincul Neuquén, Radio La Rabia de Chubut. Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca. La Retaguardia, la Colectiva La Caterva de Che Barracas y Radio Semilla. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires. Radio La Pujante en La Valle Mendoza. Radio Rioja, Radio Casa Grande, perdón, desde La Rioja. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. Sí, y bueno, creo que lo hemos mencionado todos, ¿o no? Creería que sí, porque hicimos la lista desordenada, así sí, que la audiencia nos va a entender. Bueno, ellos sabrán disculpar este momento. Bueno, creo que las hemos mencionado todos. ¿Qué te parece, Romy, si avanzamos, no? Porque tenemos un programa cargado de información. Sí, tenemos un programa re lindo, pero antes te voy a contar que nuestras voces se multiplican también a través de la producción gráfica con cada artículo que desgrabamos de estas bellas notas y entrevistas que hacemos en el Enredando las Mañanas. Y ese trabajo lo tenemos gracias a Red Eco Alternativa, Anred, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido Neuquén y Radio Pueblo. y también en la parte técnica de la radio de, la RNMA, ¿quién nos asesora? El señor Julio Echeverría. ¿Y en las redes sociales? Ecos Córdoba. Bien, Willy, ¿cuáles son nuestros canales de contacto? Se pueden dirigir a nosotros a través de www.rnma.org.ar, también a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y también tenemos Twitter, que es @RNMA-ARG. Así nos pueden encontrar en las redes y ahí comunicarse con nosotros. Nos pueden pedir algún tema, nos pueden saludar, se pueden quejar. Sobre todo. Bueno, Romy. ¿Y qué temas tenemos para hoy? Hoy tenemos distintos temas muy variados. Uno que llega desde, el lejano Paraguay, ¿no? Con respecto a una supuesta represión, o la represión que están sufriendo distintos campesinos allí en las tierras guaraníes. Uh-huh. Tenemos también la novedad de que Bayer ha comprado a Monsanto, aparentemente, en el marco de que se viene el cuarto festival latinoamericano Primavera sin Monsanto acá en la provincia de Córdoba. Tenemos también noticias desde Mendoza. Desde Mendoza es así, porque están tratando de desalojar a campesinos que trabajan la tierra allí en la localidad de Tunuyán, y nos vamos a estar comunicando con Dante, uno de los voceros oficiales de esta lucha. Bien, también tenemos novedades respecto a la lucha de los vecinos y las vecinas de que lindan a la planta de la alcoholera Porta, que han tenido la buena novedad de que el amparo que venían presentando, el amparo ambiental, ha tenido acceso a la justicia federal. Y también tenemos novedades sobre el fallo por el habeas corpus colectivo presentado por distintas organizaciones antirrepresivas de la provincia de Córdoba a raíz de las razzias de 2015. Exactamente. Así que, Fran, si te parece, vamos a un cortecito nomás y largamos con nuestro primer tema, que es la compra de Bayer. La compra de Bayer y el festival que se está viniendo de, fuera Monsanto. Así que si ya le echamos a Monsanto, ahora hay que echar a Bayer. También. Pensamiento que me atrapa, me traslada al más allá, se hace carne, se hace fuerte, desparrama libertad. La tristeza es el asunto, la tristeza es la verdad. La alegría se presenta y es lo mismo y es igual. No me creo ni muy sabio ni dueño de la verdad. Me gusta simple, es la pura realidad.

Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos con este Enredando las Mañanas, un enredando como siempre bastante cargado de información y de actualidad de lo que está ocurriendo en toda la provincia de Córdoba y en Argentina, claro está. Una noticia que la veníamos esperando en cierta medida y que por un momento pensábamos que la justicia no iba a tomar cartas en el asunto, era al respecto de lo que sucedió de las razzias, las detenciones arbitrarias que ocurrieron en mayo del año pasado acá en la provincia de Córdoba y en particular también en la ciudad de Córdoba capital. Como recordarán, el año pasado, en mayo, a principios de mayo, hubo una orden masiva de detención que se libró desde, bueno, que lo llevó adelante la policía de la provincia de Córdoba, donde detuvieron a centenares de jóvenes en el fin de semana, si mal no recuerdo, del 2 y 3 de mayo. Estas detenciones fueron, digamos, llegaron a tener trascendencia a nivel nacional, ya que hubo muchísimos casos de, y la gran mayoría de personas que eran detenidas por lo que era en ese momento el vigente código de falta. Esta situación, con el correr de los días, fue un poco decayendo la cantidad de detenciones, pero se estuvo manteniendo esta conducta de ir deteniendo por la calle a toda persona joven de barrio humilde que estuviera transitando. Desde distintas organizaciones sociales hubo movilizaciones para repudiar esto, y desde distintas organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos también reclamaron a la justicia y le reclamaron al poder político, pero también al poder judicial, que cese este tipo de actitudes y que no se produzcan estas detenciones. En representación o patrocinando al conjunto de organizaciones como lo es el colectivo de jóvenes, el colectivo de jóvenes por nuestros derechos, la asociación, la Biblioteca Popular Bellavista, la Minga, la Coordinadora Antirrepresiva, la Poderosa, etcétera, la gente, los abogados y abogadas de la Clínica de Interés Público CLIP patrocinaron un pedido ante la justicia y presentaron un habeas corpus. Pero este habeas corpus, al parecer, no había tenido mayor trascendencia, sino que hasta ahora, la semana pasada, que la Cámara de Acusaciones le exigió al juzgado de control número 7 que revea el rechazo que había hecho el año pasado al habeas corpus preventivo presentado por las razzias del año 2015. Pero estamos en comunicación con Maximiliano Campana. Él es abogado de la Clínica de Interés Público, CLIP, para que nos comente un poquito y nos relate, a quienes saludamos ya. Muy buenas tardes, muy buenos días. Maximiliano, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Maximiliano, ¿nos podrías contar por qué se presentó y qué fuerza tenía presentar el recurso habeas corpus que se hizo a partir de las detenciones de mayo del año pasado? Sí, bueno, el habeas corpus se presentó a partir de distintos diálogos que teníamos con organizaciones sociales, sobre todo las que estaban trabajando en Barrio La Peyú, a raíz de las distintas detenciones masivas que se llevaron a cabo por parte de la policía dentro de operativos de saturación. Con respecto a todo eso, lo que estaba pasando y la situación social que era prácticamente insostenible y donde se llevaron a cabo abusos muy muy grandes como de poder por parte de la policía, decidimos presentar un habeas corpus de tipo colectivo y de tipo preventivo en beneficio de los vecinos de Barrio de Perú y en general de los vecinos de barrios afectados, para evitar que este tipo de conductas o operativos policiales se sigan multiplicando en el tiempo. Esto, cuando vos decís que hubo estas detenciones que fueron, digamos, abusivas, ¿qué características tuvieron que nos puedas recordar que ustedes hicieron en la presentación? Fueron detenciones que se llevaron todas a cabo de manera regular. A nosotros nos llegaron de alguna forma los como comentarios y denuncias por parte de distintos vecinos, donde había chicos a los que se los, aparentemente por cuestiones estadísticas, se los llevaban presos. No había ningún motivo, por lo que fueron todas medidas arbitrarias. Uh-huh. Y dentro de un plan de seguridad por parte del gobierno, en este momento el gobierno de La Sota, para generar una imagen de dar mayor seguridad a la comunidad. Sin embargo, fueron todos operativos de tipo regular, y donde un montón de chicos que no tenían nada que ver, simplemente fueron llevados por la policía y fueron encerrados en comisarios. Estas personas fueron detenidas bajo la figura de digamos de no de una contravención a lo que era el código de falta en su momento. Sí, exactamente. Se le aplicaban distintas figuras, o contravencionales o penales, como merodeo, resistencia a la autoridad, que en realidad es penal, escándalo público, distintas figuras, con la intención de llevarlos. Por eso es que, por la gravedad de los hechos, tomó trascendencia en los medios de comunicación y se empezó a hablar de ratios, ¿no? Esta idea de números de personas que de forma masiva y sistemática de ciertos barrios vulnerables de la ciudad fueron detenidos. Un detalle que nos parece importante remarcar, que lo decías vos, era para cumplir estadísticas. Eso es lo que se comentó, ¿no? O por lo menos lo que se llegaba a comentar, y salieron muchas notas periodísticas después de eso, que había una necesidad por parte del gobierno provincial y sobre todo de la policía de legitimarse ante la sociedad, ante los reclamos de seguridad, por lo que debía mostrar una especie de imagen de que se estaba haciendo algo, y como realmente no estaba pasando lo que esperaban que pasara, se llevaron a cabo detenciones masivas con la única finalidad de mostrar que se estaba haciendo algo, pero a través de procedimientos completamente irregulares. Bien. Ustedes hicieron la presentación ante la justicia y el juez, digamos, el que recibió el juzgado de control número 7, rechazó ese habeas corpus, ¿no es cierto? Así es, hizo una presentación de tipo colectiva para la representación de todos los vecinos debajo del Yopelú, y de tipo preventiva para evitar que se lleven a cabo este tipo de procedimientos irregulares u operativos irregulares en el futuro. El juez de primera instancia, en lo penal, consideró que la acción de habeas corpus no era procedente y la rechazó, aduciendo que había otro juzgado, que había sido el del juez Rinaldi, quien había ya dictado una medida similar por los mismos hechos. A consecuencia de eso, nosotros decidimos apelar con distintos argumentos jurídicos, pero sobre todo que estas razas volvieron a acontecer unas semanas después, y que no se trataba de las mismas personas perjudicadas. Y la apelación llegó ante la Cámara, quien resolvió que la negativa del juez de entender en ese asunto no había sido la decisión correcta, y manda al juez de primera instancia a reabrir la causa que había sido rechazada. Uh-huh. A ver, para pasar un poco limpio para la gente que nos está escuchando, es sí, que los hechos de detención que se denunciaron en su momento se continuaron dando, y entonces no se transformaba en un hecho único, aislado, sino se transformaba ya en una conducta, digamos, ¿no? Exactamente. En una repetición de la conducta. Eso es lo que nosotros tratamos de probar, de que se trataba de no un caso puntual, sino un tipo de conducta sistemática llevada a cabo por parte de la policía, y que había que generar ciertos márgenes de seguridad jurídica ante la arbitrariedad manifiesta de la policía con respecto a estos actores vulnerables de la sociedad. Bien. ¿Y cuál es la importancia que tiene que la Cámara de Acusaciones le haya exigido al juez de control número 7 que tome cartas en el asunto, y que bueno, se esté planteando que se continúe con esta denuncia y este pedido de recurso de habeas corpus. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Lo primero es el reconocimiento de habeas corpus de tipo colectivo, que no es algo que se da comúnmente en la provincia de Córdoba. La existencia de poder proteger a un número indeterminado de personas, como en este caso eran vecinos de un barrio completo, tiene una trascendencia importantísima, porque en general la justicia de Córdoba está solamente habituada a proteger o salvaguardar a una sola persona y no a todo un colectivo. Bien. Después, el reconocimiento por parte de la justicia de que es necesario investigar e indagar más de este tipo de conductas que son irregulares y que en realidad ponen en riesgo a la ciudadanía y al mismo Estado de Derecho. O sea, estamos hablando de que se llevaron a cabo detenciones ilegales y arbitrarias que en una época de democracia y en un sector socialmente vulnerado, pero en un momento en el que no había ningún tipo de conflicto social. Uh-huh. Entonces, reconocer que hay abusos de poder por parte de la policía dentro del marco del Estado de Derecho, por un lado, y por otro lado reconocer la protección a un colectivo determinado, que son colectivos particularmente vulnerables, tiene una gran importancia a nivel jurisprudencial y a nivel político también. Uh-huh. Maximiliano Campana, abogado de la Clínica de Interés Público CLIP, te agradecemos muchísimo por la información que nos has dado y bueno, esperemos que seguramente esto va a ser materia de, vamos a seguir con este tema, por supuesto, y vamos a estar al tanto al respecto de cómo vaya evolucionando, bueno, ahora esta cuestión de la continuación del trámite, le podríamos decir, del pedido de habeas corpus. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por darnos la posibilidad de un poco explicar de qué se trataba todo esto, y me pongo a su disposición para todo lo que estime necesario. Muy bien, muy amable y gracias por la comunicación. Hasta luego. Bueno, y ahí pasaba una... A ver, no está cerrado el tema, esto va a continuar. Vamos a ver qué pasa. Quienes no son de Córdoba saben muy bien que en Córdoba, digamos, es muy común que te lleven preso por nada. Antes te llevaban preso por merodeo, hoy te están llevando por la figura de resistencia a la autoridad, que es una figura incluso penal, que el cual no es menor este hecho de detención, y esto está generando preocupación en los barrios, está generando preocupación en los sectores populares, porque las detenciones arbitrarias continúan. O sea, si bien estamos hablando de hechos que sucedieron en mayo del año pasado, esta forma de detención arbitraria continúa, y que hoy hay una preocupación muy fuerte, porque es que se ha anunciado la instalación de la policía barrial, con lo cual hay más preocupación, porque si bien ahora no hay código de falta, es código de convivencia, la presencia de la policía barrial cuadra por cuadra, cuadrante por cuadrante, con esta idea de zonas rojas altamente peligrosas, no ha generado ninguna tranquilidad dentro de las organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos de los sectores populares. Bueno, continuamos, nos vamos a un temita musical, ya regresamos, y estás escuchando el Enredando las Mañanas. Nos juntamos todos juntos a ver qué sale, todos juntos no llenamos ni una plaza. No cortamos las entradas que hacen falta y tenemos más canciones que recuerdos. Preferimos a los locos que al careta, al que dice ser del barrio y no la aguanta, al que no sale de noche y no camina y le escribe cancioncitas a las chicas. Por eso tenemos esta banda que siempre aguanta. No tomamos los cartones que no duermen, al final del show nos llenamos planillas, lo cortamos al puntero y a los tranzas, porque sería como besar policías. Sada y no para la olla primero, porque sería así como conformarse. Y seguimos al poeta kamikaze recitando solo en la sala vacía. Por eso tenemos esta banda que siempre aguanta y no quedó ni una canción, nunca la mitad. Dijimos todo

soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, mate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trampeado y a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. El 2 de marzo pasado se cumplieron ya 6 meses del brutal asesinato de nuestra compañera, de la dirigente referente hondureña Berta Cáceres Flores. En particular en Argentina se están llevando, y en distintos lugares del mundo, distintas actividades, no solamente recordando y multiplicando el legado de Berta, sino también sosteniendo con una firme posición la exigencia de justicia. Quienes además de muchísima otra gente están enarbolando este reclamo y están presentes en distintos lugares son sus hijos, Berta, Salvador, Laurita, y en particular estamos en este momento en comunicación con Laura Zúñiga Cáceres para conversar un poco en relación a estos 6 meses de exigencia de justicia y a la actividad que va a estar realizándose en horas de la tarde, exactamente las 18 horas, en la Embajada de Honduras en Buenos Aires, que va a ser la clausura de la embajada porque en Honduras no hay justicia. ¿Cómo estás, Laura? ¿Nos escuchás? Sí, bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando y un saludo a las personas que están ahí en cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Mira, queríamos en primer lugar es un poco consultarte, bueno, ¿cómo han sido estos 6 meses en relación a la investigación, a la exigencia de justicia? Bueno, a cómo se vienen viviendo también. Bueno, pues han sido meses bastante tormentosos para pues nosotras como hijas y también yo creo que para todas las personas que nos hemos sentido afectadas por este vil asesinato, porque hemos tenido que enfrentarnos a la pérdida de nuestra madre, digamos, y de nuestra compañera de lucha, pero también nos hemos tenido que enfrentar al sistema de impunidad creado y garantizado por el Estado de Honduras, que no nos ha permitido tener acceso a la investigación cuando es nuestro derecho y está contemplado en el Código Procesal Penal de Honduras. Cuando se nos ha negado también el derecho de saber, de participar, cuando se ha filtrado pruebas y fotografías en la prensa, pero no se ha tenido el cuidado de decirnos a nosotros y a nosotras. Y yo creo que también cuando uno se siente víctima nuevamente de este asesinato y de toda la impunidad del Estado, cuando se sigue el proyecto hidroeléctrico Huasaca de la empresa de desarrollos energéticos, que ha sido pues una de las señaladas como fuentes de peligro, de amenaza, no solo para mi mami, sino para los compañeros y compañeras de lucha de mi mami, y que siguen al frente de la defensa de los ríos y de la defensa de la vida. Y por otro lado también hemos presenciado la solidaridad y la lucha no solo en Honduras sino que en otros lugares en los que la indignación por este asesinato y el proceder del Estado hondureño han movilizado distintos actos de solidaridad y apoyo. Laura, de hecho, bueno, te hemos seguido en muchos de estos lugares por distintas redes sociales y vías de comunicación y realmente el clamor y la indignación han llegado a rincones lejanísimos, ¿no?, del mundo, de lo que podría ser Intibucá allá en el corazón de Honduras, ¿no? Sí, y yo creo que eso se debe bastante también a qué significó y qué significa la figura de mi mami, la vida de mi mami, para las distintas frentes de lucha y como luchador integral, digamos, que se asume indígena, se asume mujer, se asume luchadora social, va tocando de distintas formas y a distintas luchas, y yo creo que también se vuelve un ejemplo de esperanza, que las cosas se pueden cambiar, y yo creo que cuando se ve y se siente este asesinato, da esta necesidad de movilizarse, y ella al haberse estado en diferentes lugares, yo creo que se solidarizó con distintas luchas, estas personas que se sintieron abrazadas por ella, ahora también se levantan y reclaman justicia. Laura, en particular hoy a las 6 de la tarde se va a estar realizando una actividad en la Embajada de Honduras. ¿Cuál es la idea y en qué consiste la actividad? Bueno, vamos a estar haciendo una radio abierta a las 6 de la tarde, y también vamos a estar realizando la clausura de la embajada como símbolo y representación del Estado hondureño, que no se ha garantizado la impunidad, un sistema de violencia para los y las luchadoras, sino que también sigue violentando sistemáticamente los derechos de las personas, de los pueblos, y sigue poniendo en venta al país. Entonces, por lo tanto, yo creo que acompañadas de distintas organizaciones y personas, vamos a estar dando nuestro punto de vista y acompañando al pueblo hondureño que sigue luchando y sigue enfrentando toda la violencia. Entonces, vamos a clausurar esa embajada que representa un Estado agresor, violento y terrorista. Laura, además estuviste, este fin de semana acá en la ciudad de Córdoba, como recordando a tu mami, pero van a estar en estos días en otros lugares con actividades, ¿no? ¿Tenés presente como para que difundamos la invitación? Sí, vamos a, contarles también que estuve en Tandil allá hablando sobre mi mami, sobre su lucha, sobre qué significa también para las luchas de los pueblos y sobre todo el pueblo argentino. Estuve en Córdoba, vamos a estar hoy en la tarde aquí en Buenos Aires, vamos a estar también en Rosario, también hablando sobre su lucha. Eso va a ser el sábado 17, a las 6 de la tarde. Vamos a estar también otra vez acá en Buenos Aires, y bueno, al final esperamos, no sé si va a estar yo, pero sí va a haber un momento de presencia en el Encuentro Nacional de Mujeres, donde vamos a estar recordando a Berta también en su faceta también liberadora, que es su faceta de feminista. Así es, Laura. Por último, ¿querrías contarnos un poquito cómo viene siendo el proceso también en el COPIN en este último tiempo? Sí, el COPIN ha sido sumamente atacado y agredido, porque se evidencia en el asesinato de mi mami, que era la coordinadora general del COPIN, es una organización beligerante y que sigue siendo víctima de las políticas violentas de terror de las empresas que en conjunto con el Estado hondureño atacan nuestros territorios. Ha tenido distintos eventos de violencia en los que, por ejemplo, el ejército hondureño ha atacado a la coordinación del COPIN, a familiares y dentro de los territorios a los mismos miembros y miembros de base. Pero, por otro lado, con el ejemplo de lucha, de rebeldía de mi mami, y yo creo que también con la convicción de que este crimen no se va a olvidar, de que vamos a seguir reviviendo a mi mami, a Berta Cáceres, continúa la lucha más fuerte y beligerante. Así es, bueno, Laura, y la verdad que eso desde Córdoba se los abraza, para nosotros, Berta, es una figura muy importante y, como dicen muy bien ustedes, se jodieron quienes quisieron matarla, porque si Berta era ya una referente para todas antes, hoy su imagen y su voz se ha multiplicado infinidad de veces, ¿no? Así que, como decías vos, el sábado pasado, Berta está acá donde seguimos resistiendo y luchando, y en ustedes, que para nosotros son una presencia viva y física de Berta cerca nuestro, que es un honor y un orgullo. Muchas gracias, un abrazo grande, y bueno, seguir como recordando a mi mami y a todos nuestros compañeros y compañeras que han sido violentados, agredidos de distintas formas, y que por su ejemplo, por sus luchas, y porque nosotros y nosotras nos merecemos justicia y un mundo mejor, vamos a continuar construyendo cosas lindas. Así es, muchísimas gracias, Laura, y seguimos en contacto. Bueno, estábamos entonces en comunicación con Laura Zúñiga Cáceres. Ella es la hija de Berta y nos estaba comentando acerca de la actividad que se estará desarrollando a las 6 de la tarde en la Embajada de Honduras en la ciudad de Buenos Aires. La naranja nació verde y el tiempo la maduró. Cuando me quedas negrita es lo que pregunto yo. Me dijiste adiós mañana y ahí me dijiste que no. La naranja más amarga es la que a mí me tocó. La naranja cuando nace, nace verde. La esperanza también tiene ese color. La naranja se hace dulce, la esperanza ilusión. Cuando nace, nace verde, la esperanza también tiene ese color. Ay, mi negra, con tus ojos me has nublado el corazón. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo